La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 24 de julio. La editorial siempre trata de darle forma, de darle visibilidad a lo que llamamos la lógica cromañón. La lógica cromañón, que es una de las lógicas que organiza la cultura represora, tiene como característica fundamental la absoluta falta de previsión, es decir, desconoce el porvenir y por lo tanto todo acontecimiento aparece siempre como sorpresivo, como accidental, como inesperado, como fuerza de la naturaleza, etcétera, etcétera. Esto se ve permanentemente y va más allá de los gobiernos. Es, como diríamos, una política pública. ¿Por qué? Porque evidentemente el tema del porvenir, preparar un porvenir mejor, preparar un porvenir de alguna manera, no es un tema que se agote en 4 años de gobierno, 8 años de gobierno. Cuando se dice en forma eufemística, política de Estado, las políticas de Estado, si existieran, si fueran realmente políticas y no simplemente mandatos, serían para 20, 30, 40, 50 años. Pensemos todo lo que se pudo haber hecho hace 50 o 40 o 30 años para atrás y cómo estaríamos en este momento. Me refiero a transporte, salud, rutas, alimentación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como la lógica cromañón es de patas cortas, de mirada muy, muy corta, muy, muy miope, ve el cortoplacismo, ve lo que podría ser el hecho efectista, ¿no? Por ejemplo, las obras que a veces se abandonan tienen su contrapartida en las obras que se hacen de forma súper veloz. Después hay que reformarlas porque por un camión no pasa por un viaducto y ese tipo de cosas. Bueno, nadie es perfecto. Por lo tanto, la lógica cromañón puede actuar de estas dos maneras, postergando todo al infinito, al nunca jamás, o de alguna manera resolviendo todo en el súper corto plazo. Por supuesto que también puede ser ni una cosa ni la otra, sino una especie de parálisis absoluta, ¿no? Sin embargo, creo que el acto de gobierno, de gobernar, que yo ya dije hace mucho tiempo que en realidad la gobernabilidad es reinar con la apariencia de gobernar, y actualmente ya ni siquiera se habla de gobernabilidad, sino más directamente de gestión. La gestión es una palabra como que no tuviera ideología, como simplemente se trata de gestionar, ¿no? Dando por supuesto que una gestión puede implicar, por ejemplo, aumentar la tasa de explotación, o una gestión puede implicar despedir obreros, o una gestión puede implicar achatar salarios. Todo eso es gestión, pero eso no está en juego. Lo que está en juego es que hay que gestionar. Me llamó mucho la atención, y eso que no hay muchas cosas que me llaman la atención últimamente, que el jefe de la ciudad, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, cuando participa en la inauguración de la 131 exposición rural, que va entre el 19 y 30 de julio, en estos momentos, por ejemplo, en el predio federal de Palermo, tuvo unas palabras bastante sorprendentes, ¿no? Le dijo al presidente de la sociedad rural, no vamos a volver al pasado. Bien, es una afirmación llamativa. Yo, por ejemplo, quisiera reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Luis Miguel Echeverri, dijo, el campo no quiere volver al pasado. Es un eufemismo, ¿no? Porque hay muchos pasados. Yo no sé si el campo, así dicho como totalidad, no quiere volver al pasado de la dictadura cívico-militar, porque en ese pasado la pasaron muy bien. De hecho, Videla fue recibido alborozadamente y recordemos la silbatina que tuvo Alfonsín en su momento, ¿no? Supongo que no quiere volver al pasado de la 125, que tanto los hubiera aparentemente perjudicados. O sea, ¿a qué pasado no quiere volver la sociedad rural? Bueno, eso lo discutiremos en otro momento, pero lo que me parece llamativo es que el jefe de gobierno acuerde con esto y diga, bueno, no vamos a volver al pasado. Es llamativo, es decir, se habla del pasado como una cosa congelada, como que todos sabemos de qué se está hablando. Yo tengo todo el derecho de ejercer la, digamos, la militante estupidez y preguntar, ¿de qué pasado están hablando? Porque hay muchos pasados, de la misma manera que hay muchos presentes, y quizás incluso haya muchos futuros. ¿Cuál es el pasado al cual hace referencia el presidente de la sociedad rural y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hurgando un poquito es el pasado kirchnerista, o sea, no se va a volver al pasado kirchnerista que aparentemente tanto perjudicó al campo. Digo aparentemente, seguramente en algunos sectores sí, que ahora no la están pasando mejor. Creo que hay que diferenciar en el campo el gran sector de lo que se llamaba en una época latifundios y promovía, por ejemplo, la decisión de una reforma agraria que nunca hubo, con lo de los pequeños y medianos productores, por ejemplo, en este caso, sistemáticamente los tamberos, que reciben miseria por un litro de leche que se vende a precio de oro en las góndolas de los supermercados. Pensemos que en Argentina bajó el consumo de leche, lo cual no es poca cosa, ¿no es cierto? Sobre todo cuando algunas marcas líderes siguen haciendo propaganda de leches con mucha proteína y con muchas características, y hay cientos de miles de pibes que no toman leche de ningún tipo, ¿no? Ni siquiera leche materna, ¿eh? Porque las madres están tan desnutridas que ni leche pueden dar. Bueno, entonces, ¿qué es esto de no volver al pasado? Si se toma el kirchnerismo en una de sus tantas versiones como enemigo del campo, lo que dice el jefe de gobierno es, en Argentina no va a haber más kirchnerismo. Bueno, en algún momento todo gobierno supuso que no iba a volver al pasado, digamos, ¿no? Por ejemplo, el kirchnerismo varias veces dijo, no vamos a volver al 2001. El 2001 era el cuco, ¿no? Era el absoluto mal. Bueno, el general dijo claramente desde el balcón, no vamos a volver al pasado. Y el pasado era la lucha por la patria socialista. O sea, cada uno tiene el pasado que se merece de alguna manera. En este caso, yo quisiera decir en este programa, además, ¿no? Que es un programa de una radio comunitaria, de un medio vecinal, que tiene un auspicio producto de una ley, ¿no? Es un auspicio legal que cualquier gobierno de la ciudad tiene que dar a los medios vecinales. Pero sería bueno, ¿no? Que Rodríguez Larreta, cuando abraza al presidente de la Sociedad Rural Argentina, sepa que hay muchos pasados a los cuales sí habría que volver. Por ahí para Echeverría hay algunos que no. Bueno, problema de él. Yo no pertenezco a la Sociedad Rural Argentina. No tengo tierra, soy un desterrado. Tengo dos macetas y casi siempre me olvido de regarlas. Pero hay pasados a los cuales sí habría que volver. Por ejemplo, un pasado donde los únicos privilegiados son los niños. Y todos los que me conocen poco, y algunos pocos me conocen mucho, saben que no soy peronista, pero creo que si alguno debería ser privilegiado, son los niños. Y actualmente no son privilegiados los niños. Nunca ha habido ocupación plena, por supuesto, siempre ha habido explotación, mientras haya capitalismo, seguramente va a haber un fuerte desbalance entre capital y trabajo. El 50-50 es realmente casi diríamos, un estado alucinatorio. Sin embargo, aún el trabajo explotado puede volver a un pasado que es el trabajo sobreexplotado y después directamente el trabajo esclavo. Y sigue habiendo trabajo esclavo y sigue habiendo personas, y no solamente de países limítrofes, de nuestros propios límites para adentro, que están en una condición equivalente a lo que se podría llamar el mensú, la mita, ya no con ajos, y prácticamente trabajando por trueque, ¿no? Si no, no, sin ver moneda. Podemos hablar también de los expulsados del mercado laboral sin posibilidad de reinsertarse en otro lugar. Podemos hablar también de un Estado que se lo criticó mucho porque era exuberante en sus designaciones y que no ha dejado de ser exuberante en sus designaciones y ni en la cantidad de gente. Es decir, de alguna manera la Argentina es un montón de gente que trabaja, no toda la que quiere, que a través de impuestos subsidia a un Estado que se supone administra la salud, la educación, el transporte. Sabemos que nada de eso sucede. Entonces, ¿a qué pasado nos vamos a volver? Yo diría que algunos pasados, si cada uno elige el pasado que quiera, habría que volver. Porque la dimensión del futuro también se construye a través de distintas formas del pasado. Pronunciar de forma categórica esto de no vamos a volver al pasado, dicho además en una exposición de una sociedad rural que es una sociedad privada, digamos, que no tendría por qué tener tanto contubernio con el poder político, con el poder público. Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de gobierno de una ciudad, y justamente una ciudad donde no hay tantos terratenientes, por así decirlo, ¿no? Los terratenientes son más bien de la provincia, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, muchos de ellos son directamente capitales transnacionales. Pero la ciudad de Buenos Aires, sabemos que por algo existe la propiedad horizontal. No hay muchas tierras para repartir y las que quedan, bueno, ya están absolutamente sobrevaluadas. Actualmente, por ejemplo, el sector de lo que era Barracas, yo me acuerdo en Sobre Héroes y Tumbas cuando un personaje decía, ¿quién puede vivir en Barracas? Bueno, mucha gente ahora quiere vivir en Barracas, es muy residencial, es muy cerca del centro y no está en esa pecera que es Puerto Madero. Entonces, sería bueno como un ejercicio. ¿Y qué tiene que ver con la lógica cromañón, no? Si poder pensar, a diferencia de esta lógica que nos obliga a no pensar y mucho más no pensar en el porvenir, ¿a qué pasados nos gustaría volver? Porque no deja de ser también un desafío importante para nuevos futuros pensar en algunos pasados. Cada uno tiene un pasado al cual quisiera volver. Yo, por ejemplo, sigue habitando mi espíritu, mis deseos, mis anhelos, lo que fueron los 60 y los 70, ¿no? Esas hermosas décadas donde se preparaba un futuro no solamente mejor, un futuro digno, un futuro placentero, un futuro alegre, un futuro donde podíamos enfrentar a los enemigos de la vida de una manera con mucha más esperanza de lo que vino después. Y el después fue la dictadura cívico-militar. El después fue el menemismo, el después fue lo peor del arruismo, fue también el golpe de Estado contra De la Rúa, fue la pacificación asimétrica, fueron últimamente leyes muy, muy represoras, el final del kirchnerismo, y no tanto el final, la ley antiterrorista, bueno, Milani como jefe del ejército, bueno. Digamos, la democracia creo que tiene más que ver con nuestras desgracias que la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, creo que si podemos pensar desde la lógica cromañón, uno de los antídotos necesarios es ese. Vamos a tratar de elegir los pasados que más deseamos y luchar para volver a esos pasados. Puede ser una manera de construir también nuestro mejor futuro. Seguimos con Sueños Posibles. Como habíamos anunciado, vamos a charlar unos minutos con Oscar Castelnuovo, que entre otras cosas es el responsable de la Agencia para la Libertad, que permanentemente nos trae mucha información sobre movimientos sociales, libertarios. Pero una cosa que quería hablar especialmente con Oscar es este tema que él tiene mucho conocimiento y que realmente en ese sentido es un luchador reconocido, el problema de las cárceles en Argentina, ¿no? Después quiero relacionarlo con las cárceles en otros países, especialmente limítrofes. ¿Cómo estás, Oscar Castelnuovo? Bueno, bastante mal, se puede decir, porque hace unos días se aprobó la reforma a la ley 24.660, es decir, a la ley de ejecución penal, la ley que rige tu vida mientras vos estás en el encierro. Con dureza, digamos, ¿no? Imitando, ya que hablaste de países, imitando no a los limítrofes, sino a los Estados Unidos. Donde la inmensa mayoría de los presos no van a tener acceso a las salidas transitorias, laborales, familiares, condicional, lo cual desmiente absolutamente el tratamiento, porque esta salida, el sentido que tiene, es que el detenido vaya tejiendo un entramado que luego lo va a contener cuando salga en libertad. Si bien esto no existía en los hechos, porque si saben que sos preso, por ejemplo, muy pocos son los que te dan trabajo, pero ahora lo dice la ley. Ahora vas a cumplir, por ejemplo, por tener una planta de cannabis en tu casa, una pena mínima de 4 años de punta a punta, ¿no? Es decir, porque impacta la ley de drogas, y entonces no vas a los 2 años no vas a tener la transitoria, a los 3 años no vas a tener la condicional. ¿A quién le sirve esto, no? ¿A quién le sirve? Bueno, le sirve al gobierno represivo, si los hay, le sirve para hacer sus negocios, le sirve porque ahora va a construir cárceles privadas que van a cotizar en bolsa, como lo hacen los Estados Unidos en Wall Street, y a nosotros nos va a llenar la cárcel de los hijos más vulnerables del pueblo, es decir, de excluidos, ¿no? Que son los que van a la cárcel, los que roban desde el Senado, de la Cámara de Diputados, desde el Poder Judicial, no están presos. Así que es una muy mala decisión electoralera, marketinera, y toda vez que ya se comprobó en nuestro país, a través de las leyes Bloomberg, más llamadas leyes Bloomberg, porque se aprobaron en 2004 donde había mayoría en el Senado, y en la Cámara de Diputados mayoría kirchnerista, o sea, son leyes Kirchner, que endurecieron las penas, pero ¿cuál fue el efecto? Multiplicó el delito y se multiplicó el dolor, adentro y fuera de los muros. Bueno, acá, Oscar, hay un debate instalado desde las posiciones más reaccionarias, donde una polaridad más de todas las que sufrimos es garantismo versus no garantismo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en realidad, si son garantías constitucionales, no veo por qué podría haber algo que fuera antigarantista, digamos, que se están violando un derecho. Bueno, pero ¿no? Entre otras cosas porque la Constitución como tal no se cumple en casi ninguno de sus artículos, muy especialmente los que hacen a las cárceles, ¿no? Sí, la Constitución, digamos, todos sabemos que las leyes se cumplen en tanto y en cuanto vos luches por ellas, porque el 14 bis dice que todos tenemos que tener techo, trabajo, pero si no peleamos eso no sucede. Yo, por supuesto que estoy al lado de la defensa de los derechos de los privados de libertad y de los de todos, ¿no? Y ese fue el sentido del surgimiento de nuestra agencia, porque como son piantavotos, son feos, sucios, malos, negros, maltratados y demás, no le interesan a casi nadie, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ahí donde están los sectores más vulnerables no conocen siquiera que tienen cuáles son sus derechos. No tienen abogados cercanos, los pocos que consiguen, los abogados de oficio en general son ayudantes del fiscal, los abogados cuerpos les hacen firmar una casita que tiene a su nombre, un coche que tiene a su nombre, y los esquilman. O sea que están en las peores condiciones, en las peores condiciones que ahora se van a agravar. Así que el gobierno de Mauricio Macri está en sintonía, él dice que quiere estar en sintonía con el mundo, bueno, está en clara sintonía con los Estados Unidos, que tiene este tipo de leyes, este tipo de represión. Ya lo hemos dicho, creo, con vos, Alfredo, que Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de la población encarcelada, ¿no?, de todo el mundo. Y además tiene mayor índice de delito. Quiere decir que la cárcel no sirve para bajar el delito. Los países que sí han bajado el delito y están destruyendo cárceles, como Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca y demás, lo hicieron en base a una repartija equitativa o más equitativa, digamos, porque no estamos hablando ahí de socialismo. Es un capitalismo nada más que menos salvaje y bruto que este, ¿no? Donde las penas, hay penas alternativas al encierro, porque tenerte encerrado es un costo social, humano y económico para nosotros. Se paga más de 40 lucas por cada preso. ¿Y para qué? Digamos, ¿cuál es este el sentido? Si después de ahí es una universidad de delincuencia con asistencia perfecta, porque como no te puedes ir, entonces salís con resentimiento, y eso es lo que va a pasar ahora. Imagínate, se dificulta el derecho al trabajo, a la educación, a la salida, a los vínculos familiares, a los vínculos con los abogados, porque a vos ahora te van a trasladar lo que se llama revoleo. Hay gente que vive en La Matanza, pero no sabes por qué, es para el charco, ¿no? La razón. Entonces, hay una injusticia tremenda, pero como estamos en un año electoral, y esto es mano dura, y estos son votos, y esto, bueno, es la casta política que tenemos. Bueno, pero además de la casta política que tenemos, y que supimos conseguir de distintas formas, porque conviene insistir siempre que Cambiemos, fue votado, no plebiscitado, pero sí fue votado, por un montón de razones que todavía no han salido a la luz, porque no ha habido realmente autocrítica importante de los sectores que tanto contribuyeron al triunfo de Cambiemos, ¿no? Pero aparte de eso, vos decís que, bueno, que estamos en un año electoral y que la mano dura, me acuerdo cuando Rucaf decía mano dura sin tortura, ¿no? Tiene, digamos, como cierto apoyo. Según tu criterio, ¿cuáles serían las razones por las cuales una política de mano dura resulta ser favorable a cierto grado de consenso social, para decirlo de otra manera? Yo creo que hay muchas. En una, no me voy a referir, que vos sos el especialista, que es una de tus palabras directas, la cultura represora, pero hay un engaño, porque es cierto que hay robos, es cierto que hay inseguridad, por supuesto. Entonces, esto se presenta, y yo me equivoqué porque dije el macrismo, pero en realidad aclaro que votó el kirchnerismo, votó Massa y votaron, por ejemplo, Ricardo Alfonsín, que su gran aporte a la vida política lo hace a través de la genética, porque se parece al viejo, ¿no? Así que en el mismo lodo todos revolcados, todos, salvo la izquierda, lo votaron. Y mira, una cosa muy digna. Esto se impulsó luego del femicidio de Micaela García, ¿no? Y la diputada Ferreira, que pertenece al movimiento Evita, al mismo que pertenecía a Micaela, votó en contra, porque dijo, a mí no me van a manipular. Pero tenemos muy pocos pensantes. Ahora te respondo lo que vos me dijiste. Entonces, se presenta como una solución a los problemas. Porque aquí en, no sé, en mi casa se produjeron 7 robos, en mi casa, en mi cuadra, quiero decir, ¿no? O intentos. Ahora bien, el tema es, ¿por qué se producen y quiénes? Mirá, si se producen 7 robos en una cuadra o intentos, y hay un patrullero dando vuelta, yo salgo a la conclusión de que están trabajando para la policía, como intentaron que robe Luciano Arruga para la policía. Si vos ves las chicas que están en Ramón Falcón, tanto las travestis como las prostitutas, bueno, todas esas le pagan a la comisaría 43. Todos los delitos los regentea la policía. Entonces, crear más policía, leyes más duras, es exactamente la multiplicación del delito. ¿no? Pero eso genera, es un dinamizador económico también, genera puestos de trabajo y genera negocios ilegales desde la propia construcción de una cárcel con la sobrefacturación, hasta luego la venta de drogas, celulares, el robo de comida, de elementos de higiene, de medicación y demás. Entonces estamos en esa encrucijada. Se presenta como una solución y no lo es. Agrava el problema porque están las estadísticas para quien quiera verlas del mundo. Los países que bajaron el delito no aplicaron nada de esto. Los países que aplicaron esto lo multiplicaron. O sea que creo que es absolutamente intencional. En el caso de Estados Unidos, cuando la enmienda 13 dice que vos sos un hombre o una mujer libre, salvo que sea criminalizado. Esa enmienda se hizo cuando se dio la libertad de los esclavos, que se encontraron con un montón de gente, con millones de personas que antes eran propiedad de algún amo, de algún patrón. Bueno, ¿qué hicieron y bueno, para los afrodescendientes, las cárceles. Para una inmensa porción de afrodescendientes fueron las cárceles, con esa enmienda 13 que aclara que esto de salvo de que seas criminalizado. Y así se aplica con las características de cada sociedad, de cada país, de cada formación económico-social, con el respectivo criterio. Acá las cárceles para los excluidos, los ladrones de gallinas, y rara vez sucede que alguien de relevancia, digamos, puede estar intramuros. Bueno, de todas maneras, con este panorama, aunque alguien de relevancia estuviera encarcelado, no es para destruir el sistema, sino para fortalecerlo, ¿no? Para mostrar que, bueno, que cada tanto algunos comisarios, son pasados a retiro, son encarcelados, pero el sistema como tal, se mantiene desde décadas, ¿no es cierto? Sí, se mantiene desde décadas y ya yo creo que no se le puede echar la culpa a ninguna dictadura cívico-militar, porque luego de tantas décadas ya hay que asumir que es un problema de la etapa constitucional, es un problema de los políticos que no quieren solucionar el tema, porque esto significa estar en el candelero y, como dijimos, significa voto, dinero y demás. Hay ciudades, por decirte, Cruz del Eje, pues la principal industria fue antes los talleres ferroviarios, los segundos más grandes del país, y ahora es un penal donde hay más de 1.000 personas y a partir de ahí se construyó el asfalto, el tendido de la luz, las cloacas, los barrios penitenciarios, y hay un montonazo de gente que ve eso como un progreso, ¿no? Asocia la cárcel al progreso. Yo digo, qué triste que el encierro y el dolor sean visualizados por una parte importante de la sociedad como el progreso, ¿no? Bueno, vos dijiste algo que yo creo que es importante remarcar, ¿no? Lo que se llama genéricamente inseguridad, yo pienso que es la coexistencia de dos situaciones, una estrategia de supervivencia y otras estrategias de explotación, ¿no? Yo creo que ambas cosas unidas logran esto que se ha llamado genéricamente inseguridad, que es funcional a la cultura represora, porque ¿quién no quiere estar seguro, digamos, ¿no? Entonces yo creo que habría que desterrar ese concepto de inseguridad, perforarlo, Sí, porque reemplazarlo, aparte, porque no nos sirve, aparte, ¿no? Pensar en esos no, términos no, no aparte sirve. porque es recortado. Nosotros antes, hace muchos años atrás, al decir seguridad, nos referíamos a seguridad alimentaria, seguridad en la salud, seguridad en todas las dimensiones. Claro, Ahora se reduce. ahí sería mejor ese concepto que también, por supuesto, todo es usado en forma oportunista, pero más de como de soberanía, ¿no? Del poder que un colectivo puede ejercer sobre un determinado territorio, en este caso la alimentación, ¿no? Sí, pero se ha recortado y tiene que ver con esto que dijiste en una entrevista, con esta catástrofe de valores donde se prioriza la mal llamada seguridad sobre la vida. Y si algo debimos aprender después de la dictadura cívico-militar es que el valor vida debemos defenderlo, debemos respetarlo y no pisotearlo, con este tipo de leyes y con la tortura cotidiana, minuto a minuto, en las cárceles que siguen funcionando, son los campos de concentración siglo XXI. Porque si a vos te torturan, te ponen en un buzón, y si tu familia días enteros no sabe qué, si estás vivo, si estás muerto, dónde estás, si no tenés abogado, o va mal tarde y nunca, se parece mucho, ¿no?, a que estás aislado y a merced de una fuerza militarizada, que tampoco sabemos por qué el servicio penitenciario debe ser militarizado, ¿no? En otros países no lo es. Bueno, Oscar Castelnovo, Agencia para la Libertad y tantas otras formas de la militancia, ¿querés agregar algo más a lo que hemos charlado? Bueno, sí, nosotros lo positivo de esto es que hay pequeños grupos en todo el país que están haciendo iniciativas, juntándose, organizándose, que incluye a familiares, a presos, a pensadores, a sociólogos, a periodistas, a luchadores, porque no nos vamos a quedar quietos, digamos, ¿no? Las dificultades son para enfrentarlas y estamos en eso. Así que a mí eso me parece muy positivo. Bueno, Oscar Castelnovo, te mandamos un fuerte abrazo acá desde Sueños Posibles. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió. María Antonio Berrú, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar unos minutos contigo. Sé que estás por salir para una actividad por PepsiCo. Y así que, quería toda esa situación que se dio, que debe tener varios niveles de análisis. A mí me interesa especialmente el tuyo, ¿no? Más allá de lo más obvio, ¿no? El accionar policial, la masacre, la brutalidad, todo eso. Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar nuestras políticas de izquierda, ¿no? El extremo límite de la crítica al capitalismo, ¿cuál es? Es decir, porque ¿a qué voy? La fábrica estuvo tomada un montón de tiempo y evidentemente no tenía todavía, no había como una masa crítica importante, además de una larga historia de conflictos laborales durante el kirchnerismo que terminaron más o menos parecidos. Y yo creo que a veces la gran efervescencia se da después de que haya hechos de este tipo, ¿no? O sea, que producido el acto de brutalidad, el acto físico, diría, como cuando la represión toma un estatus físico, entonces aparecen las reacciones más virulentas, ¿no? Lo demás suele transcurrir a veces, no te digo ante la indiferencia, por supuesto no de la militancia, ¿no? La militancia en general no es indiferente, sino no sería militancia, pero sí como que no toma lugar, como que no toma estado público, ¿no? Marchas, ocupar espacios, todo eso es generalmente después de este tipo de actos. ¿Vos cómo lo pensás? Mira, en el caso de PepsiCo justamente se dio un elemento que contradice lo que vos estás diciendo, en un punto que fue la salida masiva de los vecinos del barrio de Florida a la calle con sus cacerolas apenas empezaron a aparecer los camiones de prefectura y de policía de la provincia de Buenos Aires. Ese es un dato de enorme importancia porque fueron esos mismos vecinos los que después, en medio de los gases y los tiros de goma, que afortunadamente no pasaron esta vez a plomo, abrían las puertas de sus casas y muchos compañeros y compañeras pudieron lavarse la cara, sacarse un poco el efecto de los gases y volver a salir, o curarse mínimamente las lesiones que tenían gracias a esa solidaridad. Sí es cierto que no estaba toda la cantidad de compañeros y compañeras que uno hubiera pensado necesarios para poder neutralizar el ataque. Si allí en lugar de la cantidad de gente que hubo hubiese habido 10.000 personas, probablemente el resultado hubiese sido otro, pero así todo, la cuestión de la visibilidad, a pesar de la absoluta cerrazón de los medios hegemónicos, se había logrado. El tema de PepsiCo circulaba en las redes, en las discusiones, mucho más allá incluso de la militancia. Este dato concreto de pequeños comercios que en distintos lugares del país pusieron el cartelito "no vendo productos PepsiCo" no es para nada menor. Lo que pasa es que es un gigante tan enorme lo que tenés enfrente que a veces estos avances que se van dando, además partiendo de los resultados, no fue suficiente, indudablemente. Pero en relación a otro tipo de situaciones como estas que hemos vivido, donde era exclusivamente, como vos decías, la militancia la que estaba participando, realmente yo noté un cambio importante que se sostiene también en por ejemplo, ayer en el plenario abierto que hicieron los trabajadores y trabajadoras en el Bauen. Fue increíble la amplitud que había, la divergencia, la diversidad, muchísimo más allá del arco de la izquierda con más encarnadura en el conflicto gremial. Realmente eso da la pauta de que fue un episodio que caló bastante hondo en la conciencia de muchos y muchas. Ahora, en relación a esto del consumo, ¿no? Porque yo en realidad siempre me ha preocupado más los procedimientos que los resultados, ¿no? Más allá que mis resultados a veces no han sido demasiado buenos. Pero, por ejemplo, si no compre PepsiCo, ¿no? O no compre Pepsi, que es realmente el único producto PepsiCo que recuerdo. ¿Qué compras, Coca-Cola? O sea, evidentemente la cuestión del consumo puede llegar a ser importante, pero sabemos que si no es una empresa va a ser otra, si no es PepsiCo va a ser... No, pero en ese sentido, vos fijate... esta planta en particular, lo que más elaboraban eran los snacks, papas fritas, chisitos, ese tipo de cosas, ¿no? Y justamente ayer nos distribuyeron los compañeros de la fábrica unos stickers para que todos podamos hacer una acción de micromilitancia que no cuesta nada, que es pegar un sticker que dice "no compre productos PepsiCo" y allí están todas las marcas. No sé, yo ayer fui a comprar café en el chino que tengo enfrente de mi casa, le pedí permiso al chino y pegué uno en la caja registradora. Y el tipo no le molestó, le pareció bien y sabía de qué se trataba. Y no le pareció invasivo mi pedido, ni dijo "yo voy a ganar menos", o sea, venderá otra marca. No importa si la otra marca también es una multinacional explotadora. De hecho, en estos momentos está por empezar... allí frente a la planta un festival en apoyo de la lucha de los trabajadores de PepsiCo, donde van a tocar Las Manos de Filippi y Salta la Banca y muchísimas otras bandas, y una de las cosas que más se aplaudió ayer en la plenaria fue el anuncio de los trabajadores de la Junta Interna de Coca-Cola, que donaron no sé cuántos centenares de litros de gaseosas para que se pudiera hacer finanzas, para que se pueda destinar al fondo de lucha el producto de la venta de esas gaseosas marca Coca-Cola en el festival. O sea, y no está mal que puedan vender Coca-Cola para hacer finanzas para el fondo de lucha, porque acá hay 600 familias a las que hay que darle de morfar. Yo no estoy diciendo que esté mal, ni mucho menos, y además creo que una estrategia... Y eso no significa que Coca-Cola sea buena gente. No, fue la Junta Interna la que trajo la donación, no la empresa, claramente. Eso queda claro. Yo digo como que una estrategia de supervivencia... realmente todos los recursos son válidos, incluso los legales, ¿no? Yo lo que digo desde el punto de un análisis político, digamos, ¿no? Como cada conflicto queda muy cerrado en sí mismo, digamos, ¿no? Porque la lista de conflictos que hubo, por ejemplo, durante el final del kirchnerismo fue muy importante y por ejemplo, no han aparecido esa relación necesaria, ¿no? Esa continuidad necesaria entre esto que pasó en PepsiCo y todos los que ya venían sucediendo en... Sin embargo, ayer estaban todos. ¿Todos qué? Todos los compañeros y compañeras, claro, protagonistas de esos conflictos estaban ayer en el plenario. Sí. No, los directamente afectados sí, lo que digo que además, por ejemplo... Yo creo, vos decías recién algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, esto de no me interesa tanto el resultado. Efectivamente, no es tan importante si PepsiCo pierde plata... porque nadie compre las papas fritas Lays. Lo importante es la subjetividad del que conscientemente dice "yo no voy a consumir este producto porque es mi forma de aportar a la lucha de los laburantes. Es un poco lo que hacíamos cuando yo era muy piba y no comprábamos productos sudafricanos porque había que boicotear el apartheid. Y vos sabías que no tenías manera de intervenir en el conflicto en Sudáfrica y de repudiar el apartheid, pero bueno, no comprar lo que decía Made in South Africa era la forma que uno sentía, y eso para aquellos que están alejados de la cotidianeidad de la militancia, porque tienen otro estilo de vida, porque no se han involucrado todavía, es un primer paso para el involucramiento. Y en ese sentido yo creo que fortalecer esa subjetividad de apoyar un poco lo mismo que sucedió en su momento cuando el ataque a Tiempo Argentino, donde un montonazo de gente que no es militante se acercó a colaborar, a traer el pendrive para que pudieran editar el primer diario, o el vecino que vino a arreglar las máquinas gratis porque sabía de computación, o los centenares y miles que se suscribieron al diario sabiendo que de esa manera permitían la continuidad de la cooperativa. O sea, son esos actos que yo denomino de micromilitancia, que por un lado son individualmente valiosos, pero por sobre todas las cosas tienen una importancia en la construcción de esa subjetividad solidaria y de involucramiento, precisamente de esos sectores más alejados de las luchas. Bueno, vos es que ahora que vas... Además soy un optimista sin remedio, ¿qué querés? No. No tenés por qué curarte el optimismo de ninguna manera. Para eso estoy yo. Escúchame. Hablando de la micromilitancia, pasamos un poco a la macromilitancia. Tardé 2 días en reaccionar por el spot de Guillermo Moreno de votar al kirchnerismo para que todos tomemos sopa. No sé si viste ese spot. No, tengo cosas más importantes. No creas. No, de verdad no lo vi, escuché comentarios y tomé la decisión política de no verlo. He visto muchas malas películas en mi vida y no voy a sumar una más. No, esta es muy buena, está buena, te digo, es un corto muy gracioso. Si votás a Guillermo Moreno, además tomás sopa con él en la mesa, así que es un bonus track. Bueno, escúchame, a lo que voy es a esto, frente a esta cuestión de volveremos, y la inmaculada concepción de Cristina y todo eso, pues es que te lo digo, vos sabés desde dónde te lo digo, ¿no? Pero me sigue preocupando esta especie de spot o de candidatos de la izquierda con algunos. Vi un cartel, uno que decía, denme una oportunidad. Eso es patético. Un votito por el amor de Dios. Un votito por el amor de Dios. Ese lo viste. Ese lo vi porque está en la calle. Bueno, ese realmente ahí me congelé, me quedé frisado, ¿viste? Porque es lo apolítico al extremo. Deme una oportunidad, no dice ni para qué, ¿viste? O sea, por lo menos puede decir, bueno, deme una oportunidad. Bueno, es que no puede explicar mucho de política porque van en la alianza con Lozano. ¿Qué querés que explique de política? Bueno, mantengamos la forma. Escuché una cosa, yo lo que voy es a esto. ¿No se ha farandulizado un poquito la izquierda en parte copiando? Yo el otro día estaba José María Moreno y Rivadavia y en cada esquina había un grupo de izquierda repartiendo volantes, repartiendo cosas, y inclusive las cosas que se dicen, ¿no? Esto de denme una oportunidad ya me parece una exageración, ¿no? Pero no es el único caso, ¿no? No hay una especie... Te lo digo resumidamente porque sé que tenés poco tiempo. Hay más micropolítica y mientras tanto se despolitiza la macropolítica. Bueno, pero ahí justamente es donde, como siempre, los pingos se ven en la cancha. O sea, cada uno hace campaña, no solo como puede en términos económicos, sino como quiere en términos políticos. Nosotros, por ejemplo, desde Poder Popular, que estamos integrando las listas del FIT, lo que estamos utilizando como eje en los afiches, como consigna, en lugar de esto de por favor un votito, es instar al protagonismo de los y las trabajadoras, a la necesidad de organizarnos, a la necesidad de tomar en nuestras propias manos la resolución de nuestros problemas, involucrándonos, justamente lo que hablábamos recién, esto de por qué no estaba todo el mundo que tenía que estar, que tiene intereses comunes con los trabajadores de PepsiCo, y haciendo eje en lo que son los dos grandes pilares del gobierno de Cambiemos, el ajuste y la represión. Sí. Entonces, sí, insisto, de slogans absurdos y más pensados desde lo publicista mercantil o de vender un champú y vender un candidato en la misma condición, tenemos una larga historia en la Argentina. Pensemos la cantidad de eslogans que hemos sufrido en los últimos 30 años. Yo creo que lo que interesa es justamente cuál es la idea que se transmite. Y te pongo un ejemplo bien concreto, perdón por la autorreferencialidad, pero creo que tuvimos la conducta correcta. Como fuerza nueva, joven, constituida en el curso de este año para tener una primera intervención electoral, para nosotros era todo un desafío asumir las primeras caminatas, recorridas, actos públicos. Estaba previsto en Quilmes una actividad con los candidatos de la zona, con nuestra compañera Suyay Lutz, a la que también iban a venir referentes del FIT como Pitrola o como Carla Lacorte, que encabeza la lista allí en Quilmes, y la suspendimos porque fue el día de la represión en PepsiCo, y de hecho anda circulando por ahí una foto donde todos los que teníamos que estar en Quilmes estamos en la puerta de la fábrica, y en chiste ponemos, no es la peatonal de San Mar de Quilmes, pero bueno, y lo suspendimos inmediatamente sin ninguna discusión, porque el lugar donde teníamos que estar era PepsiCo. Lo mismo sucedió ayer. Ayer teníamos prevista una actividad, una caminata en la Villa 21-24. La policía fusiló a un pibe, Paragüita, lo conocíamos en el barrio, un chico que trabajaba en una ferretería de la 21-24, un pibe laburante, por supuesto la historia de siempre, me quiso robar, etcétera. Fueron detenidos dos compañeros que estaban con él, dos chicos que estaban con él, inmediatamente se suspendió la actividad y rajamos todos a la comisaría. No, eso lo entiendo, y son medidas muy, muy, muy concretas y demás. Lo que pasa es que de eso poco queda, ¿no? La verdad que poco queda, porque yo mismo me doy cuenta a veces que me conmuevo frente a asesinatos, masacres. Yo uso mucho el término masacre, no por la cantidad, ¿no? Yo creo que una persona puede ser masacrada, ¿no? Es decir, ¿no? Este chico fue masacrado, por ejemplo, ¿no? Y creo que la masacre realmente es lo que más conmueve. Es que nos están matando un pibe por día, mira, si no es masacre. Por eso, cuando dice un acto de represión, yo digo, no, eso es un acto de masacre, la represión está siempre, digamos, ¿no? Bueno, María del Carmen Verdú, como siempre, placer de hablar contigo, y lo seguiremos haciendo desde Sueños Posibles. Y nada más que 30 segundos para recordar que hace 3 días perdimos al mejor de todos nosotros, a Cachito Fugman. Hicimos un gran acto de homenaje el otro día, el viernes, en el auditorio de ATE, ahí en la Avenida Belgrano. Impresionante el lleno absoluto y total de ese auditorio, que es gigante. Cada vez que uno organiza algo ahí está con los gobelinos en la garganta porque es muy difícil llenarlo. Sin embargo, reventaba, no entró toda la gente sentada. Norita Cortiñas, los compañeros de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, habló Osvaldo Loruso, después el sueco Lorky Pandice, y bueno, una curiosidad, fue la única vez que hablé durante 15 minutos llorando y tirando mocos desde el principio hasta el final, porque por supuesto es imposible hablar de Cachito sin emocionarse, pero bueno, también quería compartirlo contigo, que también eras parte, digamos, de quienes siempre lo acompañaron y lo quisieron. No pude ir por razones estrictamente personales, pero bueno, te agradezco mucho que hayas traído este recuerdo para Sueños Posibles. Un abrazo enorme, Alfredo, hasta la próxima. Fuerte abrazo. Soy el que nunca... Bueno, estamos acá con Susana Echegoyen, una gran amiga y compañera. Ella es médica y es una de las principales referentes de una organización bastante reciente que se llama Encuentro de Profesionales contra la Tortura. ¿Cómo estás, Susana? Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Muy interesados en que nos cuentes acá para Sueños Posibles de qué se trata esta organización, qué actividades ha generado ya y cuáles son sus principales proyectos. Bueno, Encuentro de Profesionales contra la Tortura es una ONG en formación integrada por médicos, abogados, artistas, psicólogos y aquellos profesionales que se quieran acercar. Y tiene como objetivo principal la lucha por los derechos humanos, que son la última barrera de avanzada del capitalismo tardío para llevarse los puestos, ¿no es cierto?, y eliminar cualquier posibilidad de poner cualquier actividad política en el marco ético. Y eso incluye, desde, por supuesto, los derechos humanos en el sentido clásico que lo conocemos, una defensa irrestricta contra la tortura, no importa de qué gobierno se trate ni de qué organización se trate, y con una concepción amplia de tortura, ¿no es cierto?, que no es solo el daño intencional, sino que encuadra todos los avasallamientos a la vida, y ahí entran refugiados, torturados por todas las cosas, torturados desde el punto de vista subjetivo, psicológico, deprivados de los derechos más elementales. Nosotros consideramos que hay toda una campaña mundial de naturalización, de la anulación de lo que fueron derechos humanos y de la naturalización de la tortura. De hecho, hay una campaña en este momento en Europa muy, muy fuerte que intenta sentar las bases, y en algunos países ya lo ha hecho, sobre, bueno, la tortura es necesaria. Muchas veces es necesaria para proteger al Estado, ¿no es cierto?, con este caballito de batalla que han inventado, que es el ISIS y las organizaciones, todas las organizaciones terroristas que seguro desconocemos, ¿verdad?, usándolas como excusa para proteger al Estado, cuando los más grandes especialistas ya han explicado detalladamente que la tortura no sirve para eso. Se sabe que la gente que da datos en tortura da datos erráticos, muchas veces mentirosos. O sea, no sirve para obtener confesiones, pero sí sirve para disciplinar, y sobre todo para disciplinar a los que están alrededor. Entonces, en este nuevo terrorismo de Estado internacional, que se lleva puesto todo, nosotros creemos que hay una lucha importante que dar en los organismos internacionales contra esas prácticas, bueno, y en definitiva en defensa de la vida, ¿verdad? Sí, vos haces mucho hincapié en la actuación de médicos. Bueno, vos sos médica, yo soy médico, bien, de tema no sensibiliza más. Sí. ¿Podrías profundizar un poco eso? Sí, claro. Bueno, vos sabés que en nuestro país, vamos a empezar por casa, ¿no? Sí. Donde es difícil, porque teóricamente en nuestro país no hay presos políticos en este momento. Y nosotros sabemos que sí los hay bastantes. Pero la tortura está naturalizada en la detención, en comisarías y en la cárcel, de manera sistemática para cualquier preso. O sea, la tortura en Argentina, y los invito a mirar el último informe de la Comisión Provincial contra la Tortura, muestra miles y miles de torturados con descripción fehaciente, donde no hay un solo informe de médicos forenses dando cuenta de esto. Nosotros tenemos causas contra médicos forenses españoles en la Asociación Médica Mundial, que es el organismo que rige la práctica médica en todo el mundo, de la cual, por supuesto, el Colegio Argentino, la Asociación Argentina de Médicos, es afiliada. España también, casi todos los países, donde estamos empezando a denunciar la complicidad permanente de los médicos forenses y no forenses en tortura. En España es fácil visualizarlo, en algunos países es muy fácil visualizarlo, porque como hay presos políticos sabemos cómo son las prácticas, y entonces hemos denunciado médicos que no denuncian ni investigan tortura. O sea, es que un médico tiene la obligación de investigar cualquier episodio que un preso o un detenido refiera de tortura y documentarlo. Si no lo hiciere, la Asociación Médica Mundial ha escrito un extenso capítulo dedicado al tema, si no lo fuere, se lo considera cómplice en tortura. Es decir, tiene la misma responsabilidad que el torturador. ¿Por qué? Porque el médico es un testigo privilegiado de eso, es el que puede acceder a las lesiones, Y si no lo hace, no lo hace porque es cómplice del que torturó. O sea, que tortura. No hablemos ya de la asistencia en tortura de médicos, que es un tema que vos sabés que nosotros tenemos probado en nuestros años más oscuros, ¿verdad? Que han vuelto a aparecer. Pero no solo eso, no solo ese horror, sino que hay una sistemática complicidad de médicos forenses y penitenciarios con aquellos que han torturado. Y entonces nosotros estamos trabajando el tema y denunciando. Bueno, vos decís que todo tiene un alcance internacional, ¿no es cierto? Ahora, yendo al tema más, como vos bien dijiste, de nuestro país, ¿vos tenés idea de cuántos médicos han sido sancionados por ser cómplices de la tortura? En la dictadura, muy pocos. ¿Y en la democracia? Ninguno. Ah, bueno. Bien. Ninguno. O sea que sería una práctica... Un tema silenciado. Sí, porque siempre de la misma manera que había capellanes o curas dando cierto... Exacto. Debía haber médicos, supongo yo. Inclusive por supuesto el tema sí. De los partos clandestinos, todo eso. Los organismos de derechos humanos tienen una larga lista que la Corporación Médica Argentina ha luchado denodadamente por ocultar. Pero nosotros creemos, muchos de esos médicos han muerto ya, nosotros creemos, y además es un caso que está denunciado por los organismos, nosotros creemos que hay que trabajar con lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque no ha cambiado esa práctica, al revés, ha empeorado esa práctica. Y en las provincias, cada 2-3 meses sale un caso de torturado salvajemente y nadie pregunta dónde estaba el forense. Nadie pregunta. Yo creo que la gente tiene como una venda que no puede creer que su médico, al que tiene idealizado, o médicos, ¿no? Porque la figura del médico está investida de algo que, por supuesto, hace mucho tiempo que ya no existe, pero eso es muy difícil de sacar del imaginario social y cultural. Entonces la gente no piensa en esto. No piensa que cada detención en comisaría tiene una actuación forense. Si hay golpes. Y que nadie denuncia. Yo fui médica de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En el año 2006 se puso un sistema paralelo al de forenses, intentando que tuvieran alguna protección los detenidos en comisaría, que nosotros los íbamos a ver, ni bien los detenían. Y yo personalmente me enfrenté duramente con los forenses todo el tiempo, porque donde yo escribía lesiones, los forenses no. Y el sistema fue desarticulado a los 6 meses. No te olvides que en nuestro país, además, muchos forenses son médicos policiales, ¿no? Lo cual... Su pertenencia a la institución torturadora no es gratuita. Sí, sí, sí, desde ya. El juramento es más a la institución policial que hipocrático, ¿no? Sí, yo quiero decirle a la gente que los médicos juramos. No somos médicos hasta que no juramos. El título no nos habilita a ejercer. Vos sabés, Alfredo, que todos nosotros tuvimos una jura. Sí, sí. Y en esa jura prometemos varias cosas, pero hay una sola prohibición. No matarás, no dañarás, porque eso nos instituye como médicos. Exactamente. Y entonces esta es la gravedad del caso, que es ética, por supuesto, pero que debe ser denunciada. Y además es un problema gravísimo, porque si el forense no escribe, la tortura nos queda, o sea, queda fuertemente cuestionada. Porque es el relato de quien la padece, y nada más. Nada más y nada menos, me dirás vos. Sí, sí, bueno, por supuesto. No, incluso hay un viejo precepto médico que era primero no hacer daño, ¿no? Sí. Primero no hacer daño. Primero no, nochere, es así. Exactamente. Y de alguna manera acá sería lo primero, sería hacer el daño, ¿no? O sea, que hay una inversión de la lógica totalmente monstruosa, ¿no? Pero yo bueno. Quisiera que la gente pensara qué sentiría si... Porque le quiero decir que estos médicos ejercen la medicina privada en otra parte muchas veces. ¿Qué te parece que a tu nena la atienda un médico que presencia tortura, la tolera y la oculta? ¿Te dejaría tranquilo? Bueno, sé que es una pregunta interesante, ¿no? Porque, sí, yo creo que es la pregunta. Pero porque toda esta glorificación de la seguridad, la mano dura, bueno, y demás... Bueno, ahora estamos tremendos, ¿sí? Yo creo que... No, bueno, estamos tremendos, pero acordate de Rukav cuando decía mano dura sin tortura, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahora es mano dura con tortura, sí, con toda la falta. Antes también era con tortura. Sí, pero ahora lo declaran como principio, ¿viste? Claro, cómo claro. Es. Sí, yo no es lo mismo legalizar algo que dejarlo en la oscuridad. No, ahora no. Está legalizado. Sí, por eso. Ahora es un poquito más, ¿cierto? Claro. Bueno, Susana Echegoyen, médica y además militante, gran amiga y compañera, realmente estábamos muy interesados en que nos actualices un poco estas actividades, porque realmente hay otras que por ahí tienen más visibilidad, pero no más importancia. Así que cada tanto haremos una visita para poder charlar de estos temas. Bueno, nos vamos a... doy una noticia acotadita, porque no quiero que se sepa antes de tiempo, pero nos estamos pidiendo una presentación por el tema de los forenses en Argentina, ¿eh? Bueno. Rosario. Una presentación internacional. Así que cuando la tengamos, les contamos, ¿sí? Perfecto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hemos transitado diversos temas con distintas entrevistas, siempre con una idea fundante, ¿no? A la cultura represora hay que enfrentarla de todas las maneras posibles, cada uno dirá la forma, el momento, en forma individual, colectiva, en forma grupal, radial, televisiva, movilizaciones, marchas, todo es necesario. Y un programa radio como este, Sueños Posibles, también es necesario. Y el compromiso de un medio como La Retaguardia también es necesario. Por eso seguiremos acá, junto con Irene Antinori, en nuestros Sueños Posibles. Buenas noches.